Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. ¿Entró? Buenas tardes, estamos aquí en el programa El Volantín, Radio Cartón, programa editorial de Radio Cartón, Cultura por Internet, y hoy precisamente vamos a hacer un giro, un cambio a nuestra programación del día de hoy debido a que no tenemos la presencia del poeta de la cabaña, no sabemos el por qué no haya venido, probablemente llegue hasta mañana, pero bueno, pues vamos a programar un disco de Diego Martínez, esto que se llama Lumen Lab, bueno, este disco que se presentó ya hace un buen rato acá en el laboratorio Variedades, y vamos a programar esta música de Diego Martínez con 13 piezas, pero antes queremos darle un anuncio. Este jueves a las 8 de la noche, este jueves 6 de abril a las 8 de la noche, un montaje sobre el punk de los 80s y 90s en Guanatos, Jalisco, de Israel Martínez. Esto que se titula Nunca escuchas lo que te digo, es una exposición de Israel Martínez que se presentará en el Exconvento del Carmen el día 6, jueves 6 de abril a las 8 p.m. Y pues mandarles un saludo a los patrocinadores de El Volantín Radio Cartón, a Granola Gourmet, a Peregrino Café Bristo, a Ediciones del Barrio Chino, a La Rueda Cartonera, a Libros y Café La Rueda, y desde luego a Cuadernos La Aguja. Estos patrocinadores que nos hacen el paro, nos apoyan para que El Volantín salga al aire en Radio Cartón. Y bueno, pues también vamos a dar la programación del día de hoy, la programación en vivo que inicia con este programa del Volantín es a las de 4 a 5 de la tarde. Después tenemos Planos y No Planos con Jesús Sandoval y Hazael Canto. Luego de 6 a 7 tenemos A Sangre y Viva con Irat González. De 7 a 8 de la noche tenemos LP Rayado con Alejandra González y algunas compañeras y compañeros que la acompañan. Y a las 8 de la noche, para cerrar la programación en vivo de Radio Cartón, tenemos a Radio Maguncia, que conduce José Barba. Y bueno, pues vamos a despedirnos con este disco que se llama Lumen Lab de Diego Martínez. Ojalá y les lata. Y pues nos estaremos escuchando mañana, si no es que volvemos como a las 4:55. Te quiere. Porque me encanta si me resumen. Te quiere. Porque me encanta. Te quiere. Thank you. We'll be right back. We'll be right back. I'm también me asusta, ¿no? Parece más como traficante de drogas. O como esa gente que mutila a personas. O como un padre que hace abortos y asesinos. O como esa gente que mutila a personas. Sí, estamos en Radio Cartón y esto es ya para despedirnos. En el volantín, para invitarlos a escuchar el programa de hoy, Planos y No Planos, conducido por Jesús Sandoval y Jazael Canto, hoy como tema el arte como herramienta política, a partir de las 6 de la tarde, y luego continuaremos con el programa de Irat González, A Sangre Viva, con sus secciones de música, recomendaciones de autor y el libro de la semana. Bueno, pues esperamos les haya gustado la transmisión del día de hoy de este disco de Diego Martínez. Y pues queremos también saludar a Benny Adobe y a Cristina Moreno, que nos mandaron ahí un comentario. Y al ingeniero, ahorita me acuerdo cómo se llama, Jacobo Monraz, que está aquí con nosotros. Bueno, pues nos escuchamos mañana con otras sorpresas. Nos vamos.